alegría, pero también nuestra preocupación por un mundo que exige soluciones verdaderas y por un continente que necesita crecer en la unidad con hombres de corazones y mentes transformadas. Viva la gente es un canto nuevo que nace en todas las personas que creen y luchan por el que está a su lado. Viva la gente es un canto nuevo que nace hoy dentro de cada uno de ustedes. Viva la gente, sigue, sigue y seguirá, mientras haya vida y haya gente. Un día de paseo, con la gente me encontré. Al lechero, al cartero, al estudiante saludé. ¡Wipa! Detrás de cada ventana y puerta reconocí. ¿A quién? Mucha gente que antes ni siquiera la vi. ¡Chica! Gente de la ciudad y del interior, la vi como un ejército cada vez mayor. Entonces me di cuenta. ¿De qué? De una gran realidad. ¿Qué pasó? Viva la gente, es lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. ¡Sí! Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal. Hay un bien. Haz no dejes que ninguno ataque a la humanidad. Ámalos como son, más lucha porque sean hombres y mujeres que Dios quiso que fueran. Viva Allenchi, voces podrán conocer. Toda Allenchi, a mayores me hacen crecer. Con más gente a favor de Allenchi en cada población. Habería menos gente difícil y más gente con corazón. Habería menos gente difícil y más gente con corazón. Viva la gente, la hay donde quiera que vas. Viva la gente, es lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. Menos gente difícil y más gente con corazón. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Aquí empezamos el programa El Reencuentro. Queridos amigos, quiero darles la bienvenida a este nuevo programa. Es el segundo que estamos haciendo y le voy a decir que es un exitoso programa. Ja, no, mentira. Muchachos, queremos compartir con ustedes el encuentro aquí con los amigos. Queremos que nos reencontremos en esta familia que se llama Viva la Gente o Gente que Avanza, que si bien desde que lo conocimos nos ha llenado la vida. Muy bien. Quiero empezar saludando a mi co-equiper desde Viña del Mar, Oscar Redman. Oscar, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? Acá estamos. Muy contento, muy alegre de este nuevo programa. Esta semana he tenido la oportunidad de reencontrarme con varios integrantes de Gente que Avanza y saber un poco de ellos, los cuales hoy nos van a contar un poco de sus vidas, de sus anécdotas, de todas las cosas que vivieron, lindas, no tan lindas, sus experiencias de cambio. Así que vamos a tener un gran programa en el cual vamos a compartir, como en aquel tiempo, en la rueda de motivación, no compartiendo y mate entre medio. Gustavo. Dale, Oscar, muchísimas gracias. Oscar, ¿qué te parece si saludamos a los amigos? Pero antes que nada, quiero saludarle a Gladys, que está en el control. Gladys, buenas noches. Buenas noches, chicos. Y así es que muy buen programa el día de hoy. Sí. Acá Gladys es una persona realmente es... La persona esencial de este programa es la que le da vida y ritmo a esto. Y ándale, entonces, como dice el mexicano. Adelante, muchachos. El micrófono es todo de ustedes. Muy bien, gracias, Gladys. Si pudiésemos aplaudirte, te aplaudiríamos todos, ¿no? Pero como no nos vemos, entonces, bueno, hacer la idea de que el aplauso está. Muy bien. También queremos saludar a nuestro amigo Matías Ahumada. Matías, ¿estás ahí? ¿Cómo andan, gente? Acá estoy escuchando. Una alegría. Antes que hable, yo quería hacerle un poquito la presentación de quién es Matías Ahumada. Matías Ahumada es argentino, es de Reconquista, más conocido de Barrio Chapero, pero muy, muy conocido. Y también es muy conocido su padre y su madre, ¿no? Su padre, Miguel Ahumada, una persona que vive mucho, sabe mucho de arte, ¿no? Celia Esther Capelletti, quien es la madre que nos dejó hace un tiempo, ¿no? Pero que aún quedan sus recuerdos, ¿no? Él se llama Matías Pablo Ahumada. Él participó en el elenco en el año 1997 al 2000, o sea que 3 años. Él recorrió varios países. Recorrió Colombia, Venezuela, Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Chile, Paraguay y Suiza. Así que tiene, pero muchos caminos y muchas millas lampas. Así que, y... ¿qué te puedo decir? ¿Cómo lo presentaría Bernard a él? Entonces, esa es la pregunta que yo le dije, ¿cómo te presentaría Bernard? Y él me dijo que lo presentaría así. ¡Oh, viejo Matías! Un esplendoroso artista cuyo pelo crece en la misma proporción que su talento. Así que, ¿qué más puedo decir? No, con ustedes, Matías Ahumada. Matías, hola, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Esa frase prácticamente me la dijo así Bernard varias veces, ¿eh? Así que solamente fue cuestión de recordar. Muy bien, buenas noches y bienvenido, Matías. Hace rato que no nos vemos, eso que vivimos acá cerca, ¿eh? Pero... eso que somos acá paisanos bonaerenses ahora. Sí señor, muy bien, bienvenido. Y bueno, quiero presentarles a ustedes a Fabián Herrera. Creo que la mayoría de los chicos los conocen, lo decimos cariñosamente el negro. Él está viviendo en Santa Rita, Paraguay. Se casó con una, también viva la gente o gente que avanza de Paraguay. Y bueno, te damos la bienvenida, Fabián, ¿y cómo estás? Muy buenas noches, un gusto, Gustavo, gracias, saludo también ahí a Oscar, a Matías en Argentina, a Gladys y a Emma en Estados Unidos. Y bueno, acá estamos en Santa Rita en medio de un cumpleaños de un joven acá de Santa Rita y bueno, aprovechamos para hacer también el contacto y dar a conocer un poco la radio a toda la gente de acá en Santa Rita. Muy bien, muchísimas gracias, Fabián. Bueno, Fabián, como sabéis, voy a conocer la dinámica del programa, paso a explicar un poco a la gente que se nos une hoy. Bueno, recuerdan, chicos, que cuando estábamos en el elenco, teníamos, cada uno teníamos la oportunidad de darnos a conocer con un hola a todos. Si más de uno recordará ese momento en el cual uno estuvo compartiendo con todos los integrantes del grupo, cómo es, de dónde vino, cómo conoció al grupo. En este caso estaríamos hablando de qué aprendimos en el grupo, qué nos marcó a fuego, lo que hemos aprendido en vivo a la gente, gente que avanza, y qué estamos haciendo hoy por este mundo que nos solicita a gritos de que volquemos todas nuestras cualidades hacia la sociedad y hacia nuestro país, en fin, hacia toda la gente. Fabián, quiero que nos comentes un poco cómo es tu nombre completo, cuánto hace que vivís en Paraguay, con quién te casaste, los nombres de tus hijos, en fin, date a conocer un poco, empezando por ese lado. Ok, Gustavo, te voy a solamente a solicitar un favor. Debes tener ahí bien a la mano tu cuestionario, ¿verdad? Porque no soy tan explícito así como fue el programa pasado, ¿verdad? Que con una pregunta las contestaba todas, ¿no? Yo voy a necesitar de las preguntas. ¿Okay? Listo, no hay problema, no hay problema, ya te lo envío. Te vamos a hacer una pregunta, y esto va a ser como una rueda de amigos que vamos conversando desde a poco y poco a poco nos vamos integrando. No hace falta como en el hola a todos que empezamos del principio hasta el final, sino poco a poco, y le vamos dando ritmo y vamos poco a poco dándole ritmo a esto. Un poco falla la primera pregunta. Perfecto. La primera pregunta es un poco para vos, es cómo conociste a Viva la Gente, cómo conociste al elenco, y qué fue lo que más te llamó atención, cómo fue que se te nació la idea de integrar este movimiento. Ok, voy a retomar la pregunta que también hizo Gustavo y la que acaba de hacer, sí, Oscar, para ir comenzando. Mi nombre completo es Fabián David Herrera Chico. Soy nacido y malcriado en Cartagena, Colombia, allí un hermoso punto de la Latinoamérica, y para la muestra un botón, así como el que está hablando. Y bueno, soy el sexto hijo de la familia Herrera Chico. Mis padres son separados. Tengo dos hermanas mujeres, ¿verdad? Tres varones. Y bueno, como el último de la casa, supuestamente es el consentido, ¿verdad? Supuestamente, ¿no? En mi caso no fue tan así, pero gracias a Dios sí tuve un entorno familiar muy, muy favorable, ¿verdad? Tan es así que creo que muchas de las cosas que viví en el elenco y después en todo el tiempo que estuve en Gente que Avanza fue como reafirmar los valores y todas las cosas que desde casa me inculcaron. Yo conocí a Gente que Avanza, yo no conocí a Viva la Gente, yo conocí a Gente que Avanza porque cuando el elenco latinoamericano en ese momento estaba en Colombia en el año 97, en la gira 96-97, ya estaban trabajando con el nombre Gente que Avanza, debido a que en Colombia ya no pudieron entrar con el nombre de Viva la Gente porque ya estaba registrado, ¿verdad? Por la filial de Estados Unidos, ahí en Colombia estaba registrado el nombre de Viva la Gente, y ahí ya fue donde se empezó a dar prácticamente el cambio a Gente que Avanza, ¿verdad? Se hizo toda la gira ese año con nombre Gente que Avanza. Antes de eso, nunca había tenido ni contacto ni noción de lo que era Viva la Gente. De igual forma, con el nombre Gente que Avanza, también fue impactante la propuesta que lanzaba el grupo en ese momento, ¿verdad? Mi primer contacto con el grupo fue a través de un espectáculo musical en el cual el grupo de danzas en el cual yo participaba fue el telonero, por decirlo de una forma, del show de gente que avanza. Y allí fue el primer contacto, ¿verdad? Primero conocimos un poco los entretelones del show y después estuvimos presenciando ese show. En esos momentos ya nuestro amigo Matías Ahumada ya hacía parte, creo que tenía algunos meses de estar ahí siendo parte de gente que avanza. Y ese fue el primer contacto. Y por casualidad, así entre comillas, esta casualidad, unos días después de ese show, tuve la gran oportunidad de participar del curso. El curso Desarrollo Integral de la Personalidad. Por mera casualidad, o sea, las dos invitaciones o las dos formas de tener contacto con el grupo fueron de forma diferente y sin saber de que era el mismo grupo que hacía el espectáculo musical y que hacía este curso. Así que tuve la oportunidad de ver las dos actividades más fuertes que realizaba el grupo en ese momento. Y en definitiva fue en el curso el que me hizo el clic, como diríamos, en la jerga de gente que avanza, ¿verdad? Hizo el clic en ese momento. Yo en ese momento tenía 19 años, estaba terminando o había terminado ya la carrera que había estudiado y he estado con una serie de preguntas, de inquietudes, ¿verdad? Me parecía demasiado corto el cliché de vida, ¿verdad? Que generalmente tenemos, estudiar, ir a la universidad, casarse, tener hijos y allí continuar la historia, ¿verdad? Me parecía muy corto ese cliché y tenía cuestionamientos, ¿sí? Y justamente ahí apareció esta opción de gente que avanza. Y me recuerdo muy bien, y en estos días estaba compartiendo con algunos chicos acá en Santa Rita, de que fue la charla de una charla que en ese momento se hacía, que se llamaba Pensar, Sentir y Decidir, en la cual yo me cuestioné así, hasta ahora yo no he tomado una decisión trascendental en mi vida, solamente he hecho lo que la sociedad dicta, ¿verdad? Bueno, hay que estudiar, hay que portarse bien, hay que hacer esto, aquello, pero ahí no había tomado por mí, sí, así de manera personal, una decisión que marcara o que definiera un rumbo diferente en mi vida. Y en ese momento, bueno, gente que avanza me lanzó esa propuesta y la tomé, la abracé con todo, a pesar de que conocía solamente las actividades, conocía muy poco de gente que avanza, sentí las ganas de integrar y fue así como solicité la entrevista, la pre-entrevista, luego la entrevista y unos, si no estoy mal, creo que fueron 2 meses después de ese primer contacto, ya estaba siendo parte del elenco latinoamericano de que avanza y me integré un 12 de abril del año 97 en la ciudad de Bogotá, Colombia, a toda esta aventura que fue Gente que Avanza. Esta aventura para mí fueron 3 años en el elenco y después ahora últimamente en el año 2004 tuve la experiencia de estar 3 años más con el centro de formación. Así que, bueno, así fue como comenzó toda esta historia, todo este caminar en Gente que Avanza. No sé, Gustavo, Oscar, si respondo a la pregunta. Sí, súper interesante también lo que nos has contado. Ahora vamos a pasar a que nos cuente un poco Matías, un poco la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo fue que conoció Viva la Gente? ¿Qué fue lo que lo motivó a ingresar? Y un poco nos dé una introducción de su bueno, ¿cómo integró Viva la Gente? ¿Matías está por ahí? Bueno, sí, acá estoy escuchando, sí, atentamente lo que decía el negro. Y doy fe que es casi así como lo dice él. ¿Casi? ¿Por qué casi? No, sí, contó bien su historia. cuando Fabián se presentó con su grupo, yo, Cartagena era mi primera ciudad, mi segunda ciudad, perdón. Así que me acuerdo de verlo actuar a él. Bueno, a ver, ¿cómo es que empiezo? El ¿Cómo, tema ¿cómo es lo siguiente, o sea, yo... Sí. Presentame, sí, yo conozco... un poquito a tus papás, que tienen mucho que ver en esto, yo creo. Claro, por eso, yo conozco a la gente desde la panza de mi mamá, digamos. Es más, vos me debes todavía el sueldo, ¿sí? ¿Vos me debes el sueldo todavía de que yo te cuidé cuando era chiquito, ¿eh? Bueno, viste, esas son cosas que uno ya no se acuerda. Dale, continúa, disculpa que te interrumpa. No hay problema. Yo desde que tengo conciencia, siempre uno de mis sueños era entrar a Viva la Gente. Yo me acuerdo de chiquito escuchar las historias de mis viejos en la mesa, donde ellos contaban los lugares por donde habían ido y cómo se habían conocido. Me acuerdo de haber estado en encuentros, en congresos, y me acuerdo que disfrutaba mucho eso. Y entonces yo siempre decía que algún día iba a entrar al elenco, digamos, lo tenía decidido ya. Y después, bueno, después cuando ya fui un poquito más grande, estoy hablando de creo que unos 10 años, vi el espectáculo en vivo, bueno, ahí flasheé, como decimos acá. Flasheé mal. O sea, me gustó muchísimo. Y bueno, no me dejaban tocar la mesa de sonido, no me dejaba tocar los instrumentos. Después me di el gusto, estando en el grupo. Así que, bueno, así fue. Y después, bueno, ya después, cuando llegó el momento, hice la entrevista y me tuvieron que recibir, porque si no entraba por la ventana. Y lo habrán pensado mucho, ¿eh? me incorporé al grupo en Colombia en el 97. Y me acompañó mi viejo en ese momento, y me incorporé cuando una delegación grande de gente de acá del sur fue para el Congreso de Medellín. Así que, bueno, ahí arranqué yo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Matías. Creo que habrán pensado mucho como para recibirte en el elenco, los muchachos, porque como no tenías referencia, entonces creo que fue muy... habrá costado un montón hacer eso, ¿no? Yo bueno. tuve la suerte de conocer a ambos, al padre de Matías y a la madre, ¿no? Realmente dos personas con mucha pasión, ¿no? Por lo que creían, con mucho entusiasmo. Entonces, realmente me alegra mucho escucharlo hoy a Matías, ¿no? Y también a conocerlo de chico, porque pasamos, cuando yo estaba en el grupo, pasamos por Reconquista y me recuerdo todavía de esa preparación que hizo Elida, que se quedó en la casa de él. Bueno, Gustavo, no sé si pasamos a una canción. Sí, dale, Oscar. Gladys, por favor. Gladys. Ya, hay una canción que yo te había pedido, que es la canción del movimiento. Es una canción muy linda, que yo me recuerdo que la presentó un centroamericano cuando se hizo un congreso en Tucumán, al cual también creo que estaba la Celia y Miguel Ahumada. Y presentó esta canción, no muy humildemente, no como, y como una cosa sencilla, la cual era la canción del movimiento, en la cual quedamos impactados. Y también para esa ocasión también le cantó él mismo, que no me acuerdo, Juan Carlos Barrera, creo que era. Sí, Juan y Carlos le Barrera. Cantó una canción para Omar. No, haciendo, acentuando a Omar como papá. Así que, bueno, una canción tan linda, Oscar, para que la escuchemos. Sí. Oscar. Sí, decime. No, quería interrumpirte un poco antes de ir a la canción. Quería darle la bienvenida también a Javier Pescador, que nos está escuchando desde Colombia y se puso en contacto con nosotros y le manda saludos a todos los chicos. A Fabián, a Oscar y a Matías. Así es que tenemos otra persona, lastimosamente él todavía no tiene micrófono, por eso no se puede contactar con nosotros, pero ya prometió que para el domingo va a estar compartiendo con el programa de los domingos. Nada más que eso, Oscar, te dejo traer la palabra. Muy bien, un abrazo, Javier, también. Bueno, Gladys, para vos te dejamos que pongas la canción y para que la escuchemos un ratito. Y después... Amanecer. abriendo brechas. Vos sos mi relevo, yo soy tu huella. En tiempo y espacio, distantes quizás, presentes y aún vigentes por este ideal. No soy historia, yo hago la historia. No soy ausente, aquí estoy presente. Soy movimiento en este continente que va. No soy pasado, yo soy el presente. Por los rincones de este continente, continuadores somos de nuestra idea. Mirando hacia atrás, cuántos recuerdos. Mirando hacia el frente, un poco incierto. Pero es nuestro tiempo, es tiempo de actuar. Pasemos de ser historia a historia forjar. No soy historia, yo hago la historia. No soy ausente, aquí estoy presente. Soy movimiento en este continente que va. No soy pasado, yo soy el presente. Por los rincones de este continente, continuadores somos. Continuadores somos. Continuadores somos de nuestra idea. De Los Ángeles, California, para toda la América Latina y el mundo. Estamos en el programa Reencuentro con Oscar y Gustavo Martínez desde Buenos Aires, Argentina. Adelante, chicos. Hola, buenas noches, queridos amigos. Tengan ustedes muy buenas noches a todos los que se pusieron en sintonía en este momento. Queremos recordarles que esta noche estamos haciendo un duplet con Fabián y Matías, tratando de darlos a conocer a ellos, que tengan la oportunidad de que los otros amigos y hermanos que estuvieron en el movimiento, que estuvieron mucho antes que nosotros, y los que estuvieron después de nosotros, tengan la oportunidad de conocernos. Bueno, pasamos un rato con Oscar, a ver que nos comente un poco, que nos haga un pequeño resumen de lo que estábamos haciendo hasta el momento, así le ponemos al tanto a los amigos. Oscar. Sí, acá estoy, ahora sí. Ojal, ¿me escuchaste? Sí, te escucho. No, te decía que hacía un resumen, que hagas un resumen para que la gente que nos están escuchando ahora recién sepan más o menos de qué estamos hablando. Listo, cuando me digan. ¿Ahora? Bueno, ahora vamos a hacer un resumen de lo que hablaron acá nuestros compañeros Fabián Herrera y Matías Omada. Y un poco nos conversaron sobre cómo conocieron a la gente, qué fue lo que los motivó a integrarse, ¿no? Y ahora pasaríamos a otra pregunta, vamos a ir profundizando poco a poco. Que esa pregunta se la dejo para mi gran amigo Gustavo Martínez. Lo que pasa, muchachos, es que estuvimos conversando recién y no se dieron cuenta que ya estábamos en En el aire. Bueno, muchachos, continuando un poco con lo que estuvimos preguntando a los chicos anteriormente, les estuvimos preguntando de cómo ellos conocieron al grupo, y ellos nos comentaron un poco de cómo llegaron al curso, al espectáculo. Bueno, en el caso de Matías, él comentaba de que él ya conocía al grupo de que estuvo en La Paz de la Madre, ya que el padre y la madre fueron integrantes del movimiento desde los inicios, o por lo menos casi desde los inicios. Bien, continuando con nuestro cuestionario, quería preguntarle a los dos chicos, pero contestando a uno primero, Fabián, ¿qué fue de la... ¿Quiénes te hicieron la entrevista, en este caso para la pre-entrevista y la entrevista para que puedas ingresar? ¿Qué más o menos, qué fue tu expectativa? ¿Qué fue la expectativa de ustedes respecto al grupo? ¿Qué cosas raras tal vez preguntaron? Y cuando les respondieron, sí, te aceptamos, ¿qué fue la reacción de ustedes? ¿Cómo fue la reacción de ustedes? Empezamos por Fabián. ¿Fabián? No, Fabián no está, parece. Matías, así que la misma pregunta, si la querés responder vos. Sí, acá estoy yo. Ahí volvió el negro. Ajá. Hola. ¿Listo, Fabián? ¿Negro, escuchaste la pregunta? Sí, escuché la pregunta. Voy a intentar recordarme de quiénes fueron. Me acuerdo de la preentrevista claramente que estaba el señor Bernard París. Eso... indiscutible, fue el primer contacto con el viejo y obviamente apasionante ese primer contacto, ¿verdad? Esa riqueza que tiene el viejo, como siempre, fue cautivante fue justo, ¿verdad? En ese momento. Si no estoy mal, la otra persona que estaba con él, creo que era Cristian Valerio de Costa Rica, creo que era él, ahora no estoy recordando bien directo, pero después la entrevista. Estuvieron cuatro personas, entre ellos estaba Saturnino Martínez de Paraguay, estaba Cindy García de Guatemala, estaba también, creo que era Asdrúbal Méndez de El Salvador, y si no estoy mal, la otra era Fabiana Duarte de Brasil, creo que fueron el equipo de entrevistadores, si mal no me recuerdo, si me está fallando la memoria sinceramente, pero creo que era que fue ese equipo y se dio algo bien bien simpático, bien curioso esa vez. Me hicieron la entrevista así de corridas más o menos, porque el grupo ya estaba saliendo de la ciudad. Eso fue un día sábado, creo que fue. Y yo también estaba saliendo de la ciudad, porque en ese momento me iba a los carnavales de Barranquilla, una fiesta muy grande allá en Colombia. Sí, nos íbamos con el grupo de danzas a participar en el recorrido del carnaval y demás. Y bueno, y la intención era hacer la entrevista a la mañana y al mediodía ya darme la respuesta. Ellos iban a hacer un esfuerzo ahí para darme la respuesta y saber, ¿verdad? Y resulta ser que al final yo no pude llegar a recibir esa respuesta. Así que me fui a bailar mi carnaval con la gran incógnita, con la gran duda. ¿Será que me habrán aceptado? ¿Será que es para irme? Y después de eso perdí el contacto con el grupo por un lapso de unos de 20 a 30 días más o menos. No supe nada de dónde estaba, ni de qué hacían, ni nada por el estilo. Y bueno, después por ahí aparecieron, al final me mandaron la respuesta por correo, y una vez que recibí esa carta, diciéndome sí, siempre ponían todo un texto así medio en suspenso, así como queriendo decir que sí, pero queriendo decir que no, ¿verdad? Igual, al final decían que sí, y allí, una vez ya recibí esa noticia, fueron un par de días para arreglar la maleta y arrancar, ¿verdad? Si bien no tenía las condiciones económicas para hacerlo, creo que Dios tenía eso ya proyectado, preparado allí en el plan de mi vida, así que todo se fue ordenando de una forma tal que fue muy muy muy bien, ¿verdad? Todo fue justito para llegar a Gente que Avanza. Así que, como ya había dicho, un 12 de abril del año 97, llegué ahí a la ciudad de Bogotá, primera vez salía de mi tierra, ¿verdad? Así de una forma tan lejos, me fui del Caribe colombiano ahí a la nevera, ahí en Colombia, a la tierra de los cachacos. Un saludo grande ahí a mi hermano Javier Pescador, que está escuchando allí. Y bueno, allí comenzó todo este recorrido en Gente que Avanza. Es así como fue mi proceso. Sí. Fabián, ¿y tienen alguna experiencia, alguna anécdota simpática que contar ustedes, que son del mismo tiempo tanto Matías y Ivonne? ¿Tiene algo simpático para contar? ¿De esa primera entrada o después? Yo tengo unas cuantas de Matías para contar por ahí. La más simpática. La que vos más primero cuento. Primero cuento yo cuando... ¿Te va a contestar? Cuando llegó, bueno, te puedo decir que la primera anécdota que me sucedió a mí en lo personal fue en Cartagena. Obviamente no existe ropa de frío, ¿sí? Porque es una temperatura de 32 grados centígrados promedio, 365 días. Y la primera ciudad donde tengo que aterrizar es Bogotá, donde la temperatura promedio son unos 10 grados, más o menos. Ahí Javier me podrá corregir un poco, pero creo que oscila por ahí. Creo que capaz un poco menos, ¿verdad? Muy frío Bogotá. De hecho, le llamamos la nevera. Y sin ningún trapo de frío, fueron unos 7 a 8 días chupando frío hasta que conseguí las primeras ropas que me abrigaran. Por suerte, el calor cartagenero todavía aguantó esos 8 días, pero fue frío. Sí. Tu problema con el frío parece que fue siempre, porque cuando llegaste a Chile tuviste un inconveniente, ¿no? uno pequeño nada más. Un inconveniente de control corporal con el frío. Eso es inconveniente, tienes que contarlo después de las 12 de la noche en horario de... Ah, de no, adulto. Está bien. No, es que acá ya estamos ya estamos llegando. Yo pensé que estabas asustado cuando llegaste, porque... Y era el frío, entonces, no era susto. fue la primera sensación nada más, después fue todo tranquilo. Yo completo lo que cuenta Fabián, que cuando llegó a Bogotá estaba como asustado, no hablaba mucho, no hablaba nada, che, era como que estaba estudiando el panorama, como diciendo dónde me metí acá. Y un día se le ocurre a Ismar y a Marcelo, creo que era Marcelo Baumgart, decirle que, bueno, que si estaba preparado para la iniciación que tenía que recibir como todo novato. Entonces, estábamos todos los muchachos juntos y el negro ahí sí le cambió de color. ¿Seguro? Imagínate, normalmente uno tiene una idea del ejército y todas esas películas que se ve de iniciación, medio rara la cosa. Exacto, no sé qué habrá pensado ahí Fabi, pero le cambió la cara, ¿eh? Me imagino. Mejor no te digo que el aire es lo que pensé. Vamos a dejarlo ahí como reserva del sumario. Vamos a dejarlo en suspenso, a la libre interpretación. Sí. Oh, bueno, muchachos. Pero es así como fueron los primeros la primera Bueno, contestando la pregunta de Oscar, Matías, ¿qué tienes tú que decir al respecto? Sí. ¿Qué? ¿Que tengo que contar cómo entré yo? Sí, pero quería preguntarle a Fabián, sí. Que una vez que recibiste la carta, ¿cuánto fue así al toque que te enteraste al elenco, que ya hiciste la entrevista en un mes, prácticamente ya te fuiste, ¿no? Así es, así es, creo que no alcanzaron los 2 meses, casi 2 meses que pasaron entre que yo hice la entrevista y que me integré. ¿Y qué sí, estabas haciendo vos antes? Antes yo había terminado la carrera de tecnología de producción industrial, pero sin embargo no estaba ejerciendo nada de eso, me dediqué al tema de formación cultural. Yo trabajaba con una corporación cultural en Colombia que se llamaba Candilé, con la cual teníamos una agrupación de danzas y también teníamos una serie de proyectos sociales a través de la música tradicional folclórica colombiana. Entonces hacíamos talleres de formativos para niños, para adultos, para jóvenes con el tema de la danza colombiana y de inserción social, ¿verdad? Para que los jóvenes, sobre todo, tuvieran mejor aprovechamiento de su tiempo. Acá tengo el privilegio de estar comiendo un pequeño asadito acá. Para ahí, para nuestros amigos que están ahí en el radio latinoamericano. Muy bien, muchísimas gracias, Fabián. Y vamos contigo, Matías. Teniendo en cuenta de siempre de que ya para vos, dentro de todo esto no era nada nuevo, me imagino. No era nuevo, pero... Igual yo me acuerdo que sí me vino esos nervios cuando ya se hizo el momento en concreto de ir a hacer la entrevista, digamos. Estaba Miguel Ferreira en casa, que también fue Miguel Ferreira y Fabio Cañi fueron para mí dos referentes. Del grupo antes, aparte de mis padres. Miguel Ferreira, ¿quién más? Estuvieron en casa y Fabio Cañi. Ah, Fabio. Fabio, brasilero. Sí. El Fabio. Y Miguel me hizo la entrevista, o sea, tuvimos que ir a Resistencia, Chaco, y ahí me hizo la entrevista Miguel, Silvia y Sergio Ojeda, y no me acuerdo si hay alguien más, che, pero ellos sí. Y mi viejo me esperaba también ahí. Se saludaron todos, reconocidos, recontentos, y yo esperando por mi entrevista. Y después sí me dieron vueltas a la... No, me dieron vueltas para decirme que me aceptaban, como diciendo, no te la creas porque no porque tengas chapa vas a entrar así nomás. Y por un segundo lo dudé, dije yo, bueno, ya está, otra cosa. Pero a Miguel, ¿cuánto pagó por eso? Casi, me parece que hubo dinero. Me parece que hubo dinero ahí, me parece. A mí ya se querían sacar el pibe de encima. A medida que ustedes hablan, entonces... se me vienen a la imaginación diferentes anécdotas, ¿no? Con asunto del frío y con asunto de Fabio Cañi. No, dos anécdotas que... Una, el asunto del frío. Nosotros estábamos en Tucumán y se integra Gustavo de Paraguay. Gustavo, como en Paraguay hace un calor de loco, ropa de invierno no tenía. Y bueno, Tucumán no hacía falta, pero de Tucumán fuimos a Puerto Montt, al sur de Chile. No, el cambio fue de clima fue terrible. Gustavo andaba con unas camisas blancas finitas. Se ponía de a 3 camisas. Y él se había ido con un... Como él es bien viva yo, se había llevado un... Era un traje blanco. Todo blanco. Y él se creía, no sé, en aquel tiempo, había una serie que era Miami Beach, donde trabajaba este el Don Johnson. Bueno, y el Don Johnson andaba siempre con saco blanco, y él se creía que era ese, estaba creído. Bueno, resulta que se encimaba la ropa. Llegó la, se casaba Rafael y Patricia, ¿no? Y él se puso su traje blanco, su pantalón blanco, ¿no? Como creciendo que él era el actor, una cosa así. Llegamos al casamiento y empezaron los invitados, y por ahí él se creía artista. Y por ahí la gente que no conocía a toda la gente le empezó a gustar, llamar garzón, garzón, venga, para que le sirva, que le confundieron que era el mozo. Le quedó el orgullo por el suelo. Y después de otra que esta es simpática, ¿eh? Bueno, en aquel tiempo uno se enamoraba internamente, ¿no? Aunque no pasaba nada en nuestros tiempos, pero siempre se enamoraba. Y había una. ¿En aquel una tiempo? Chica, ¿sí? ¡Solo en aquel tiempo! En aquel tiempo. Había una chica que estaban todos enamorados, esa chica. O sea, la chica hoy es monja, ¿no? Bueno, no, todo estaba enamorado. Entonces, Gustavo también estaba enamorado de esa chica. Gustavo y Fabio Cani, Fabio Cani también estaba medio como enamorado. Y Fabio era coordinador en la crítica. Ahora se entonces manda de frente agarra, todos, ahora, 30 años después. Sí, agarra, va a compartir con Fabio, para compartir de una manera, ¿sabes, Fabio? Que estoy enamorado de esta chica, ¿no? Esto Fabio lo escuchó. Al otro día, coordinación para Gustavo. Le cayó con todo. No, Fabio. Y ahí se lo sacó del piso a Gustavo. Eso se llama la agenda oculta, se llama eso. Eso no es, no es honroso, che. No. Pero Gustavo es como que el ladrón se va a confesar con el policía. Era. Pero si me hace que saltaste de Puerto Montt, ya te fuiste vos a Viña del Mar, viejo. Pasaron unos años ahí, un año y algo pasó hasta que lleguemos a, hasta que llegamos al casamiento. Claro, sí, bueno. En fin, hay tantas cosas y vamos a ponernos a contar, nos acabamos más, ¿eh? Yo quería pasar después a otro tema. En nuestro tiempo, por ejemplo, había canciones que del mismo grupo que a uno le significaba un desafío. A nosotros en nuestro tiempo, por ejemplo, una canción que nos significaba un desafío muy grande era la canción Nuevo Amanecer. Por lo que significa, ¿no? Por el cambio que tuvo que vivir la persona que compuso esa canción y la letra que es bastante profunda. Para cantar esa canción o para tratar de vivirla internamente, había una lucha interna de tratar de ser mejor, de realmente cambiar, ¿no? Era realmente poder vivir esa canción, al menos para mí, era muy importante y una experiencia que me ha hecho muy feliz. Para ustedes, en su tiempo, para compartir, si había alguna canción o si había alguna experiencia de cambio fuerte que han vivido, ¿no? La cual, si la quieren contar, ¿no? Un poco para que la gente reviva un poco todo lo que era la idea y la filosofía de cambiar el mundo, pero partiendo por el cambio personal. ¿Qué quiere hablar? ¿Matías, Fabián, cualquiera de los dos? A ver cómo empiezo. Matías, que era el director artístico. Nunca me dieron el título. ¿Título de qué? El título de director artístico que dice acá Fabián. Ah, director artístico. Siempre. Sí, no. Yo a lo sumo de voces, negro. Era el encargado del coro, nada más. Que usted era tu equipo, uno era director de los músicos y otro de los bailes. Fabián era el capo del tema de las danzas, porque manejaba todo ese rubro. Muy bien. Así que, bueno, no sé, en nuestra época, por lo menos, porque Fabi y yo compartimos el tiempo. En cuanto a tema que movilizaba mucho, sí, era también Nuevo Amanecer. Era por ahí la canción que no cualquiera podía por un lado cantar. Lo que pasa es lo siguiente, o sea, también en la época nuestra nosotros reflotamos el tema de la orquesta en vivo, del tema de tocar en vivo las canciones. Entonces esta cuestión de estar preparados para cantar un tema pasaba más por eso, por cantarlo y no por tocarlo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Igual para nosotros los chicos que éramos los músicos, también fue un proceso muy interesante, muy fuerte, realmente tomar decisiones o tomar conciencia de lo que estábamos haciendo. Después nosotros pudimos hacer algunas canciones que reflejen un poco lo que íbamos viviendo. Lo que pasa es que por ahí no fueron recibidas, no sé cómo decirlo. No tuvieron lugar. Y con relación a la pregunta acerca del cambio que decías, Oscar, yo no sé si puedo, primero no me caracterizo por ser muy concreto, y de eso ahí Fabián da testimonio. Yo no puedo decir cambié en esto y ya, no. Yo creo que sí tuve momentos muy fuertes en el grupo que marcaron un antes y un después y que sentaron las bases de lo que intento vivir ahora. Uh-huh. Porque mis defectos los sigo arrastrando, los sigo sufriendo yo y los sigue sufriendo mi familia, pero quizás no tanto como pobre Valeria como antes. Sí, esta es a la que le toca ahora desafiarme, como dirían en lenguaje gente que avanza, pero sí un momento muy fuerte que para mí ¿cómo? ¿Qué es la que te corta el rostro? Así se decía en mi tiempo, sí. Más o menos. Sí, digamos que puede ser esa la frase. Y decía, el momento más importante para mí, puntual, fue en la Navidad del 97. ¿Sí? En Venezuela. Donde yo venía con muchos cuestionamientos personales a la hora de decir, bueno, soy un tipo que tengo muchos talentos, la vida realmente me bendijo con muchas cosas y por ahí me faltaba, ¿cómo decirlo? Me faltaba algo que realmente me apasione, que me movilice desde adentro, no sé si me explico bien. Sí. Y en esa Navidad tuve una experiencia muy fuerte, que se podría traducir en una experiencia de, por ahí, de entrega, ¿no? Es como un momento en el que uno dice, bueno, a ver, acá me entrego, realmente me estoy dispuesto a poder construir otra cosa. Después, bueno, después uno sigue laburando su vida, o sea, no es que a partir de ahí la tiene clara, sino que pero tiene como otra fuerza. Pero tiene como otra fuerza. Y eso creo que no me abandonó desde ese momento. Tuve mis idas y vueltas, pero eso no me abandonó. Así que, bueno, más o menos eso. En tal caso yo te entiendo la palabra. Porque las Navidades eran el momento fuerte de recogimiento, de cuestionamiento, y también donde uno experimentaba el amor de Dios para los que son creyentes, ¿no? Y sí, también el hecho también de estar lejos de la familia, que te sensibiliza un poco, ¿no? Y se vive una unión muy particular, ¿no? En el momento de la Navidad, en el movimiento. Yo también tengo momentos muy lindos que vivimos en Tucumán también, cuando se empieza a cantar la canción de Navidad y el compartir, ¿no? Realmente son momentos muy fuertes. Sí. Había un lindo grupo también, muchos, éramos muchísimos. Había un lindo grupo, entonces, y yo tuve la suerte de estar muy bien acompañado. Fabiana Duarte, hoy de Villavicencio. Sí. Sonia Borghi, Bernard, yo a Bernard, la verdad, yo con el viejo tengo una deuda de vida, o sea, Bernard es un tipo que me marcó y al que le agradezco todo. Sí, no, así que por ese lado. Matías. Fabián. Antes que entre Fabián, me gustaría que pasamos a no sé si te parece, Gustavo, escuchamos una canción y después para que Fabián analice y que cuente su experiencia de cambio. No sé qué te parece, Gustavo. Sí, me parece espectacular. No, tenía apagado el micrófono y quería comentarle a Matías, a Fabián, Oscar, vos lo sabés, y a todos los que nos están escuchando, de que el viejo de una u otra manera nos dejó esa marca que necesitábamos. Porque sí, con todos aquellos que yo hablo, el viejo Bernard nos dejó como un pilar dentro de nuestra formación, dentro del grupo, muchísimas cosas que el viejo, hablando mal y pronto, así como él habla y tratando nosotros de entender lo que nos decía, él, ese señor nos marcó en nuestra vida, por lo menos a mí, a fuego. Sí. Sí, bueno, mirá que hay que tener paciencia con un grupo de pibes de entre 17 y 20 y tantos años, la verdad que el carisma que tiene ese hombre, y bueno, también Mami y Jean, porque yo a Omar no lo pude compartir, pero bueno, Bernard, especial. Sí, la verdad. Y también Omar, a nosotros, a Oscar y a mí, que tuvimos la suerte de compartir también con él, con el elenco. Simplemente que Oscar, digo que Omar era un poco más más firme en el tema de meter el dedo en la llaga, donde decirte, cuidado, ojo, que estás haciendo esto, ojo. Y sin embargo, Bernardo era un poco más compinche, no en que las cosas que hacías mal, sino que más bien él era un poco más pasivo contigo, en el sentido de que te daba el tiempo en que vos te dieras cuenta del lío que estabas armando. Pero ambos nos marcaron a fuego, la verdad. Fabián, después pasamos contigo esa parte de la pregunta, y ahí Gladys nos tiene preparado una música, y Es la, justamente la canción de la cual Oscar estaba hablando, que es Nuevo Amanecer. Nuevo Amanecer, que la compuso Claudia Tucumán, Claudia no me recuerdo el apellido, en la cual vivió una experiencia de cambio muy fuerte, y esta la hizo canción. Gladys, agradezco que pongas la canción Nuevo Amanecer. Bueno, queridos amigos, estamos aquí compartiendo entre amigos lo que fue, lo que es y lo que sigue siendo Viva la Gente, gente que avanza en nuestras vidas. Escuchamos recién Nuevo Amanecer, la música que creo que a todos nos llega y nos conmueve y nos hace recordar montones de cosas y decisiones que hemos tomado a través de estas canciones que de una u otra forma han marcado parte de nuestra vida en el grupo. Bien, estábamos hablando con Matías acerca de las experiencias que él estaba teniendo con el grupo, y principalmente hablando del viejo Bernard, que de una u otra forma nos ha marcado a nosotros. Oscar, te paso contigo, creo que tenías algo que contarnos. Exacto. Bueno, yo tengo que despedirme acá porque tengo un compromiso, Pero antes de eso, quería contarles una experiencia linda también que tuve esta semana, que tuve la oportunidad de contactarme con Ibáñez Ferronato, ¿no? Y que está haciendo un trabajo de hace muchos años, pero muy, muy lindo, con chicos de la calle, ¿no? También pude ver un programa que lo dan por un canal de cable que se llama Metropolitan TV, en el cual Cecilia Roth, que es muy conocida porque es actriz y estuvo casada con el artista Fito Páez, tiene un programa que se llama Mujeres que no callan. En este programa se tocó el tema de trata de blanca y estaba como invitada Ibáñez Ferronato y dando a conocer un poco sobre el trabajo que está haciendo. Ella dijo que iba a estar hoy en la noche, seguramente habrá tenido algún inconveniente, ojalá que la tengamos la próxima semana. Así que para ella, un saludo grande, y bueno, la esperamos la semana que viene. Y para Matías, agradecido por haberte contactado y por haber compartido, y Fabián también. Así que por acá nos dejo, un saludo grande, y te dejo con Fabián, para que Fabián poco comparta su experiencia de cambio que vio la gente, o gente que avanza. Muchas gracias, Oscar, un abrazo también, saludos a Pamela y a los chicos. Listo, gracias. Bien, Oscar, nos encontramos en otro momento y gracias por estar ahí. Bueno, chicos, Fabián, vamos contigo a ver si nos comentás lo que también que todos queremos escuchar, a ver qué fue lo que más te marcó y qué experiencia tuviste en el elenco en cuanto a decisiones que te marcaron para toda la vida. Ok, cambio es una palabra la cual le tengo mucho, yo no sé si respeto, ¿verdad? Respeto creo que es, ¿verdad? Yo no sé si sinceramente hay un cambio. Yo, así como Matías estaba comentando también en su caso, hasta hoy sigo luchando con los mismos fantasmas, por decirlo de una forma, ¿verdad? Con los mismos dificultades. Hoy día también, así como fue mi experiencia en el grupo, en Gente que Avanza, siempre me tenían tildado así de medio de ogro, ¿verdad? Medio de exigente y demás. Y hasta ahora es así. Y tengo las mismas dificultades de relacionamiento acá con las personas. Pero obviamente sí, en esos tres primeros años de la experiencia con Gente que Avanza, muchas cosas que se fueron transformando dentro de mí. Y la primera fue también, que también coincidió ahí, que coincidimos ahí con Matías, fue en la Navidad del año 97, allá en Maracay, Venezuela, donde sin ponerle muchos peros, sin ponerle muchas cosas, yo dije, yo entrego mi vida a Dios, ¿verdad? Y eso ha sido una decisión bien básica en mi vida, ¿verdad? Y a partir de ese momento empecé a vivir para él sin importarme mucho de pronto mi bienestar, por ponerlo así entre comillas. No estaba pendiente más a mí, estaba pendiente más a todo lo que podía hacer por Dios y por las otras personas. Y eso fue allí en Venezuela, y desde entonces esa ha sido también como mi bandera y todo lo que me impulsa a día intentar ser mejor persona e intentar cambiar todas las cosas que me impiden ser mejor, ¿verdad? Todas las cosas que me dificultan el relacionamiento con las otras personas, que son unas cuantas, ¿verdad? Pero eso me motiva, y esa palabra cambio me gusta muchísimo. Y en algunas, no me recuerdo ahora exactamente en cuál de los documentos que escribió Omar, él decía de que el cambio es ahora, ¿verdad? O sea, es una guerra o es una urgencia, es una guerra contra el tiempo la que tenemos. Entonces no hay que demorarse mucho tiempo para cambiar. y Bernard París también, en conversaciones personales conmigo y con muchos otros, así como ustedes están comentando, también él decía eso, ¿verdad? O sea, para cambiar no hay que darle mucha vuelta al asunto, hay que decidir y actuar, y punto, ¿verdad? No hay que darle mucha vuelta. Y en la experiencia personal de Bernard, también fue así, ¿verdad? O sea, él ni siquiera se dio tiempo de pensar en su cambio, simplemente actuó y fue, ¿verdad? Entonces, eso a mí me parece fundamental, y muchas veces lo intento hacer como a rajatabla, ¿verdad? Lo intento hacer sí o sí, y eso me trae bastantes dificultades con las otras personas, porque obviamente dentro de ese aspecto del cambio también hay que, el famoso que era ahí en el elenco, hay que esperar el tiempo del otro, hay que esperar, hay que darle oportunidad y demás, y yo soy muy muy misericordioso, que digamos, ¿verdad? Eso es una de las virtudes que no tengo, y si hay que cambiar, hay que cambiar ya, no hay que darle mucha vuelta, y si hay que hacer las cosas y hay que implementar las cosas, tiene que ser en el acto, ¿verdad? También me marcó mucho lo que contaba uno de los sobrevivientes en la cordillera chilena del grupo de rugby de los uruguayos en el año 72, uno de ellos que hoy día es conferencista y motivador internacional, él decía que a partir de esa experiencia allí en los Andes chilenos, él no demora más de 30 segundos en tomar una decisión. Sí, entonces sí. A mí ese tipo de cosas me impactaron, ¿verdad? Y fueron cosas que fui conociendo, que a través de la experiencia de Gente que Avanza me fue ampliando mi panorama, fue ampliando mi visión. Si bien estaba acostumbrado a tener mi visión puesta en el horizonte del mar, en Gente que Avanza se me amplió mucho más ese horizonte, y además me dio muchas más herramientas para implementarlas en mi vida. Junto con eso también me recuerdo mucho de la frase del padre Alberto, ¿verdad? El padre Alberto Hurtado ahí de Chile, que decía, hay que dar hasta que duela, ¿verdad? Entonces fueron así frasecitas que fueron impactando muy fuerte en mi vida, y cosas que en el día de hoy intento colocar a máximo, ¿verdad? Lo intento colocar en mi vida, lo intento implementar también acá con Miriam, con mis hijos, y también lo intento implementar acá con el grupo de jóvenes, con los jóvenes con quien tengo oportunidad de interactuar, de compartir, y por qué no decirlo, con los que tengo la oportunidad de hacer amistad y con los que creo que voy a estar envejeciendo, ¿verdad? Entonces, todo eso fue muy fundamental en esa experiencia de grupo, ¿verdad? Y yo creo que sigo cambiando, es algo que es inacabado, hay bastante por cambiar, y bueno, Gente que Avanza creo que puso esa semillita del cambio en mi vida, y cada día intentamos más ir entrando en esa rutina de cambio. Oscar también preguntaba por el tema de la música, ¿verdad? De la canción, cuál era la canción, y ahí Matías contestó muy bien el tema de No Comencer. Pero por otra parte, por otro lado, también me gustaría resaltar de que en ese tiempo en el que estuvimos ahí con Matías, que compartimos esos tres años juntos, si bien por un lado había todo un desafío para subir al espectáculo, al show, para cantar alguna canción, para interpretar, por otra parte también era muy fácil subir el espectáculo en la parte de los bailes, ¿verdad? No sé por qué habrá sido, pero se le facilitaba mucho a la gente de poder hacer alguna danza, hacer alguna coreografía y demás en ese tiempo, ¿sí? Ese fue también algo de pronto contradictorio, ¿verdad? Se dificultaban las instancias para subir a cantar o a tocar, pero se facilitaban para bailar, ¿sí? Entonces, un datito ahí para también aportar a la jornada. Gustavo. Sí. Sí, muchísimas gracias, Fabián. Vos sabés que mientras vas comentando así lo que fue tu experiencia, en realidad yo creo que si bien es cierto el cambio, así como cambio de decir, bueno, yo era ladrón y hoy ya no soy, o maté a alguien y hoy procuro salvar vidas, en realidad no creo que todos nosotros de una u otra forma los cambios que estamos haciendo o lo que venimos incorporando en nuestra vida no son unos cambios de decir, wow, es el gran cambio, pero para nosotros es una gran lucha y es una gran victoria poder aplacar al hombre viejo que sigue estando en nosotros. Un poco para aportar también alguito, Oscar decía y se refería a mí en forma chistosa acerca del viva yo. Y la verdad, cuando ingresé recién al elenco, lo tenía muy incorporado a mí, a esa actitud de sobresalir, de siempre primero yo, en segundo lugar yo y en tercer lugar yo. Pero gracias a los chicos, a la gente y a los viejos, en fin, a toda la gente que me querían, que me lo hicieron ver y me lo hicieron entender de la actitud, de que esa actitud estaba mal y de que hacía daño, ahí empecé a luchar. No soy hoy, digamos, una luz en cuanto a eso. Sigo teniendo mis salidas respecto a ese viejo hombre que está, pero estoy en la lucha todos los días. Todos los días tratando de mejorar y dar mi aporte a la gente y tratando de atajarle al viejo que está dentro mío. Ahora en este caso se transforma al gordo que está dentro mío. Pero en fin, después voy a comentar por qué dije eso. No. después les comento. Cuando volvemos de la música, ahora le pido a Gladys que por favor nos ponga una música. Y chicos, volvemos después de la música. Escuchamos con atención la música. Gracias. Radio Latinoamericana. Cuando abro la puerta veo el sol brillar y el rocío en el campo se disipa. Sin mirar hacia atrás voy avanzando. Hablaré con gente con quien no he hablado. Iré a tierras donde no he viajado. Con un espíritu nunca igualado. Doy lo que tengo y aún más. Sé que este camino no será tan fácil. La vida ha de ser larga y difícil. Buenas noches, queridos amigos, queríamos comentarles de que está con nosotros Fabián Herrera desde Paraguay, Matías Ahumada desde acá desde Moreno, Buenos Aires, Argentina, y estuvo también con nosotros Oscar desde Chile, que por un compromiso que ya había asumido antes se tuvo que retirar, y en los controles, por supuesto, desde Estados Unidos, Gladys, quien nos está haciendo el aguante y poniendo las músicas para que todos podamos disfrutar de un poco de lo que es la música del movimiento. En fin, escuchamos recientemente la música Voy Avanzando, que creo que también a muchos nos movió el piso el tema de que terminaste esta página y pasar a la otra, así, al tiro, como dicen en Chile, enseguida, no sé, ya, así como decíamos. Bien, ya, decían en Chile. Bien, queridos amigos, también les comento de que del otro lado está Javier Pescador, que nos está escuchando, creo que desde Medellín, Colombia. El país Bogotá, es Colombia. Bogotá. Perdón, de Bogotá, Colombia. Ahí está, Fabián me acaba de corregir. También, chicos, quería... ¿Perdón? De Cachaquilandia. Cachaquilandia, muy bien. También quería comentarle a ustedes que nos están escuchando desde, o espero que nos estén escuchando desde Chile, desde La Ligua, ya que me puse en contacto esta semana con mi familia de La Ligua, Chile, y me contaban de que la mamá de la familia estuvo pasando por unos achaques de salud, y no muy bueno, porque hace como desde el 27 de julio dice que está pasando por unos momentos muy difíciles, ya pasó por 3 operaciones, tiene un problema en el estómago que está haciendo, le está causando muchos dolores y está teniendo una recuperación muy lenta. En este momento, hace 15 días aproximadamente, el lunes de la semana pasada, le dieron de alta y está en su casa recuperándose y esperando una nueva operación. Así es que si me están escuchando a ellos, les envío una fuerza y un abrazo fuerte para que sigan adelante y que no desfallezcan en esta prueba que están teniendo en este momento. Bien, Fabián, tus amigos ahí te están a punto de cortar la cabeza ya que tenés una fiesta en la casa y no estás pudiendo participar ya que estás compartiendo con nosotros. Hagamos un redondeo así y te dejamos libre como para que puedas ir a compartir con tus amigos. Con tus otros amigos en realidad. Así es. Perfecto. Entonces, vamos a resumir 6 años de experiencia en Gente que Avanza, ¿verdad? Fueron 3 primeros años del año 97 al año 2000, en los cuales hubo la oportunidad de visitar muchos países de Latinoamérica. Y después del año 2004 al año 2006, ¿verdad? En un momento en el cual ya fue otra experiencia y que también surgió un cambio bien, bien especial en mi vida. De ahí conocí a Miriam, que hoy es mi esposa. Los dos juntos estuvimos 2 años dentro del grupo. Un año prácticamente así como conocidos, y un segundo año ya como enamorados, y al final de ese año ya nos casamos. Entonces estoy hablando de que nos casé en el año 2005, en el año 2006 ya vivimos nuestro noviazgo, y el 30 de diciembre del año 2006 ya estuvimos contrayendo matrimonio, fuimos entrando por la puerta de acá de la iglesia de Santa Rita para decir sí ante Dios. Y bueno, como dice la canción colombiana, el camino de la vida comienza otra etapa en el camino, ¿verdad? Un hombre y una mujer unidos por la fe y por la esperanza. Así que implementar todo lo aprendido, todo lo vivido durante todo ese tiempo en la familia, todo un nuevo desafío. Y bueno, como familia nos propusimos también vivir el estilo Viva la gente que avanza, ¿verdad? Inclusive manteniendo hasta las disciplinas, ¿verdad? cero alcohol, cero cigarro, nada de fitear. todo eso, hasta esas cosas intentamos también vivir en nuestra familia, así que es una experiencia que nos marcó la vida, una experiencia a la cual le agradecemos mucho porque fue la experiencia que nos unió hoy día y creo que es la experiencia que Dios puso en nuestro camino para así cada vez ir descubriéndolo a Él, ir conociéndolo más, estar a su servicio y por qué no también decirlo, hacer lo que de a poquito, ¿verdad? O mínimamente lo que Él quiere que nosotros seamos en la vida. Así que, bueno, de esta forma redondeo esos 6 años bien rápidos, muy rápidos. Ahí Matías después les va a dar más detalles de esos 3 primeros años que vivimos, compartimos juntos. Me imagino que los va a acomodar a la forma de su historia, ¿verdad? Pero igual, buen tipo Matías. Buen tipo, cariñoso Sansi, como yo le decía. ¿Cómo le decías, cariñoso? Sansi. Sansi de Sansón. Él llegó con el cabello en el grupo, ¿verdad? En el elenco. Y obviamente era la sensación cuando se hacía la presentación de los integrantes del grupo. Es Matías. La chica gritaba. Un día, me acuerdo que fue en Nicaragua, el tipo se le dio por cortarse el cabello, ¿verdad? Y parece que, así como Sansón, ¿verdad? Perdió toda la fuerza, perdió todo el encanto. Entonces ya presentaba Matías, no pasaba nada, ¿verdad? Entonces, pasaba bien. Sí, pasó inadvertido ya, era solo el cabello lo que le daba de poder. Entonces, me había olvidado. Y como sanciada, olvidaste. Por ahí más. Hola. Hola. Sí. Cayó mi comunicación acá. Gladys. Hola. Hola, ahí está. ¿Quién llamó? Están todos ¿Hola? En el aire. Están todos en el aire. Adelante. Ah, bueno. Gracias, Fabián. Gladys, bueno, decía. De esta manera, les digo hasta luego. Esperamos seguirnos encontrando ahí el domingo y en las próximas ocasiones que tengamos oportunidad aquí a través de la radio latinoamericana. Gracias, Gladys, por tu servicio. Un abrazo grande para Hermes y los chicos. Igual también ahí a Matías, a toda su familia, a Gustavo, su familia, a Javier allá en Colombia, mi cariño grande. Ya estamos preparando acá la venida de ustedes acá a Paraguay. Ya Javier es uno de los que ya tiene confirmado su ida al encuentro. Lo encuentro allí en Uruguay, después va a estar por acá por Paraguay. Ya estamos nosotros previendo cuando ellos llegan acá a Paraguay, nosotros salimos por la otra puerta, así que ya como sabemos claro, está bien. Cariñoso, sabe que es con mucho cariño y por el contrario le estamos esperando con todo el gusto. Y viene un gran equipo de colombianos ahí. Tiene toda la familia pescador, el señor Wilson Quintana, también Javier Guevara. Bueno, vamos a estar compartiendo lindos tiempos, lindas anécdotas por acá. ¿Vienen al encuentro ellos? Sí, ya están confirmados. Ellos van a estar allí. Una vez se termine el encuentro, van a estar por Paraguay y creo que también van a estar por Buenos Aires unos días. Así que allí me imagino que en el encuentro se pondrán de acuerdo para que también te vayan a echar un rato por ahí por Buenos Aires. Sí. Estaría bueno, Fabián. Estamos esperándonos. Fabián, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi abrazo a todos. ¿Se escucha? Bien, así compartió con nosotros algo de su vida nuestro querido amigo Fabián Herrera. el querido Negrito, Negrito le decimos, y le decían en el elenco, y con mucho cariño, eso me lo dice de ayer de atrás mi señora, con cariño me dice, y la verdad que con mucho cariño le decíamos. Bien, Matías, tratemos de hacer un, ¿cómo se llama? Un redondeo para que los chicos que nos están escuchando del otro lado entiendan y traten de seguirnos. Bien, estuvimos hablando en un principio de cómo fue que conocieron el grupo, el movimiento, qué fue lo que les llamó la atención. Ya Fabián nos comentó de que conoció el elenco a través del, de la música, a través del curso. Y bueno, y Matías, que bueno, ya conoció el grupo desde antes, desde sus inicios, digamos, porque los papás fueron integrantes del movimiento, algo así como uno de los tantos dinosaurios que se pasean por Latinoamérica. En fin, exacto. Y también nos contaron algo de su experiencia, ya estando como integrante del elenco, algunas anécdotas, y aquellas cosas que, las decisiones que les costó, y que de una u otra forma tomaron decisiones como para intentar y seguir cambiando aquellas cosas que de una u otra forma dañaban sus relaciones con las personas y con la sociedad y con la gente en sí. Bien, Matías, de las familias, ¿te acordás de las familias? Bien. ¿Tenés alguna anécdota que quieras compartir con nosotros acerca de las familias con quienes viviste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? O tal vez algo que ellos vieron en vos, no sé, alguna cosa que te venga en la memoria en este momento. Tuve la oportunidad de tener una experiencia con familias también muy muy rica, como seguramente todos los que pasamos por el movimiento en algún momento tuvimos. A mí yo me sentí como en casa, especialmente en dos lugares. Una fue en la casa de Tito Pérez, Tito y Angélica, en Maracay, en Venezuela. Y otra fue en una casa en Maracaibo, donde me sentí muy bien. Ahí tuve realmente una experiencia de familia muy rica. Y a la vez también en el mismo país tuve otra experiencia no tan buena, que fue enfrentarme por ahí a los prejuicios o a veces las imágenes que cada uno de nosotros tiene con respecto a la gente de otros países. Y fue que me acuerdo el primer día que yo llegué a la casa de esta familia que digo, no me creían que yo era argentino. ¿No? ¿Por qué? Porque me decían que no puede ser, porque los argentinos son rubios de ojos celestes. Y yo era todo lo contrario. Entonces, tuvimos una pequeña discusión, ya arrancamos así la convivencia. ¿Cómo es? Pero bueno, era parte de poder precisamente convivir, ¿no? Con claro. gente diferente que por ahí no o por ahí incluso reflejaba los prejuicios que yo tenía también con respecto a otras de otros lugares. Entonces tampoco es que ahora los juzgo, ¿no? Digo que por ahí cada uno de nosotros tiene esos prejuicios heredados porque no lo saca de otro lado, ¿no? Así que por ese lado me acuerdo ahora que tuve esas experiencias ahí. Te hago y no sé, sí. No, te hago un comentario. Creo que Tito, la vez pasada, en uno de estos encuentros que tenemos los domingos a la tarde en la radio también, había comentado de que una de las experiencias contigo principalmente fue en el momento en que recibieron la noticia del fallecimiento de tu madre. Y si no estoy equivocado, creo que fue estando viviendo con ellos en ese momento. No, yo ya cuando mi vieja falleció, yo ya estaba en casa, gracias a Dios. Fue cuando volviste de Belén. Te pregunto. Claro. Ah, ya. No, algo hacía referencia. Entonces entendí mal. Ahora me acuerdo qué es lo que decía Tito, de que en ese momento creo que le llamaste y hizo referencia a eso, y que justamente que tuvo una experiencia muy linda contigo cuando estabas en la familia. No, y decía eso de que en el momento en que pasó lo de tu mamá, que le llamaste y que compartiste con ella un poco como un desahogo o algo así de experiencia. Sí, porque yo con ellos me sentí, como dije, ¿no? Me sentí como en casa. Incluso ahora me acuerdo también, me llamó otra familia que me alojó a mí en Caracas, y que también guardo un recuerdo muy lindo. Y ellos me llamaron. La verdad que en esos momentos uno, se sorprende porque, no sé, es como que se te devuelve todo lo que uno entregó por todos lados, qué sé yo, conscientemente, el cariño de tanta gente. Seguro. Matías, no es mi intención hacerte recordar momentos difíciles, pero simplemente para... No, al contrario, mi vieja está feliz y si bien uno siempre hace un duelo, pero yo lo supe desde el principio. Así que acá ahora debe estar escuchando también. Ya. Me imagino que si estás consiguiendo... Sí, Gladys. Gladys ahí está queriendo dar su opinión también. Adelante, Gladys. Bueno, simplemente quería hacer una acotación a lo que están hablando ambos ahora. A Hermes le hubiera gustado hablar, pero si habla Hermes, ya sabes, Gustavo, capaz que estemos 2 horas otra vez aquí. Sí, seguro. Bueno, resulta que le llegó visita y entonces está muy congestionado con eso ahora. Pero a él le hubiera encantado hablar con Matías, porque él apreció muchísimo y sigue apreciando un montón a tu papá y también a tu mamá Celia. Él cada vez que se recuerda de ellos, no sé, habla como si fuera que estuvieran ahí al ladito de él, y siempre espera por tu padre para que en algún momento pudieran hablar y recordar cosas juntos. Pensé que a lo mejor hubiera estado esta noche contigo, no pudo ser, ¿verdad? Y voy a tratar de ubicarlo para la próxima, porque seguro que va a estar encantado de poder hablar con ustedes. Los domingos tenemos también la programación, con el permiso de Gustavo. Dale. Los domingos tenemos también la programación que se llama Viva la Gente que Avanza. Y también es más o menos el mismo mecanismo que está siguiendo Gustavo esta noche, solo que un poco más extendido en diferentes áreas. Pues sería maravilloso que pudiera estar ahí. Rafael se llama tu padre, ¿verdad? Miguel Ángel, perdón, acá tengo un montón de Rafael, ya se me contagió. Y entonces, recuerdo que cuando... Era el otro ángel. El otro ángel, realmente. Ya nos contagiamos con eso, creo. Y sí. Recuerdo que cuando Hermes por primera vez se contactó otra vez con el grupo después de 35 años, el primero que le dio la noticia de la muerte de tu mami fue Juárez Pereira, y él se quedó tan impactado, sí, porque no lo podía creer, porque como él no tuvo contacto con nadie más, no sabía que había muerto Gualberto, tu madre, y claro, otros compañeros el más. Que, Omar. Ni siquiera sabía que Omar había fallecido. ¿Ni siquiera Omar? No sabía. Ni siquiera Omar. No lo sabía. Entonces fue algo impactante para él, toda esa gente tan querida para él que de repente ya no estuvieran. Claro. Pues fue impactante. Bueno, nada más mi comentario es que Hermes estaría encantado de hablar contigo, que en algún momento a lo mejor lo va a hacer. Estoy segura de eso. No te vas a librar de él. Y por la misma razón que todos te estaban comentando, que tus papás han marcado también mucho parte de la historia del movimiento y pienso que también en la vida de muchos de sus compañeros. Bueno, nada más eso era, sigan ustedes con su show. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Gladys. No, simplemente era justamente eso, acotar de que si bien Tito hacía referencia de la experiencia de vida que tuvo contigo ya siendo él como papá, ¿no? Porque él tuvo la otra experiencia de ser hijo en familia, en casa de familia, ¿no? Y hizo mención y referencia acerca de tu presencia en su casa. Bueno, pasando a otro tema, querido amigo, dentro del sí, presencia positiva, no, o sea, presencia positiva o no. Y por lo menos es lo que yo sé, lo que yo sentí. La parte mala no lo contó, pero es lo que se supo por lo menos. igual al aire decí nomás lo lindo. Ah, bueno, sí. Fue bueno. Viste que dentro del elenco nosotros trabajábamos en equipo. Sabemos ya y comentaste acerca de que trabajaste en el equipo del show. ¿En qué otro equipo estuviste trabajando dentro del elenco? ¿Y qué más o menos así te acordás de qué te gustaba más hacer? En fin, ¿y cuáles eran los desafíos de esos equipos? Incluso antes de entrar en la parte artística, entré en el equipo de... en ese momento era plan de estudios y biblioteca, digamos. O sea, la gente que estaba encargada del plan de estudios también manejaba un poquito de biblioteca. Y yo siempre estuve siempre vinculado a eso. El equipo de plan de estudios y de biblioteca, y por otro lado después ya encargado de la parte musical. O sea, lo que tenía que ver con voces y con la música en sí. Y después en algún momento también con la técnica, en la parte de escenografía, en la parte de sonido. Después, ¿qué otro equipo? No me acuerdo. Coordinación. Pero la coordinación la estuve en la coordinación, y a la vez que aprendí mucho, muchas veces me sentí muy perdido en la coordinación, o sea, en el sentido de que era tanta la experiencia que por ahí tenían otros que uno decía, che, ¿será que tengo que estar acá o estoy calentando la silla nomás? Pero no te igual no fuiste el único, igual aprendí mucho, se va aprendiendo igual. Pero con respecto al plan de estudios, incluso yo seguí manteniendo esa, lo que se llama, esa convicción una vez salido del grupo, porque lo que yo me dediqué un buen tiempo a hacer después que salí fue a reescribir el viejo básico que había diseñado Omar. Me tomé el atrevimiento, digamos, de reescribirlo, poniendo algunas cosas, sacando otras a mi gusto y piacer, y después lo presenté a en ese momento a los chicos que recién empezaban con el CF, ¿no? Con el Centro de Formación. Porque siempre fue mi inquietud el tema de los estudios, de que con esta rica experiencia que uno vivía en el hacer y en el vivir, se pueda tener herramientas, herramientas conceptuales, de análisis y de poder leer la realidad. Cosa que muchas veces costaba, ¿eh? Muchas veces costaba sentarse a leer, ¿no? Va, cuesta a todo el mundo. Pero bueno, eso. Pero fuertemente con eso. Y sí. Ya. Y ya que estamos hablando del tema de estudio, me imagino que también tuviste la oportunidad de hacer la ponencia de algo que estudiaste dentro del plan de estudio. ¿Te acordás más o menos de qué tema diste? Sí, un tema que nos gustó mucho preparar con Sonia y no me acuerdo quién, si era Colo o quién más, fue el tema de la globalización. La globalización. O sea, todo está... La globalización, sí, estábamos en Paraguay, en Paraguarí estábamos nosotros. Entonces fue buscar material acerca de la globalización, porque muchas cosas que teníamos nosotros en la biblioteca no eran viejas, o sea, sí. Seguro. Entonces seguro. No teníamos material para eso, así que fue ir a buscar a periódicos y a bibliotecas. Ahí fue, la verdad, fue una experiencia, nos sirvió más a nosotros que al pupo, pero... Es que creo que sí. Ese siempre fue el hincapié del plan de estudio, ¿no? De que le sirva a la gente, principalmente a la gente, porque no sé si vos te acordás, pero siempre se pensaba, antes de dar un tema, se pensaba en la persona, a ver, ¿qué le podríamos dar a, en este caso, por ejemplo, a vos, a Matías, como para que le ayude para más adelante? Y de lo que uno fue aprendiendo, lo volcaba después otra vez al elenco en sí. Pero la verdad era a mí me comparto contigo este tema de la pasión por el plan de estudio, porque una de las cosas que disfruté, pero lo disfruté así a rajatabla, fue el plan de estudio. Es más, lastimosamente desde un principio yo me gustó el tema del plan de estudio, pero lastimosamente ya en los últimos tiempos, ya en la etapa de que iba a salir del grupo, recién empecé a volcar lo que aprendí en realidad, porque y todos me lo hicieron notar en ese momento. Me dice, ¿por qué recién ahora esto, no? Pero tuve la suerte de poder volcar otra vez esas cosas. La verdad, comparto contigo esa pasión. Que siempre estuvo de alguna manera en Gente que Avanza desde el principio, desde que Omar pensaba en una academia de altos estudios, como él decía ahí en los textos. Después la gente se encargó, del movimiento se encargó de rumbear para otras cuestiones. Y aún así, lo que los chicos hacen ahora con el centro de formación, es muy interesante, digamos, el tiempo que ellos le dedicaron, tiempo verdadero que por ahí nosotros como elenco no teníamos, a dedicarse a estudiar, ¿no? Yeah. O sea, los chicos de ahora se sientan verdaderamente a preparar las cosas y después salen. Nosotros por ahí estábamos en siempre en actividad, haciendo eran otras formas. Eran otras formas, sí, eran otras formas de encarar las cosas. No digo que ninguna sea mejor que la otra, no, eran seguro. Diferentes. Así que, pero bueno, yo me acuerdo también cuando ellos arrancaron a diseñar, tenían mucho temor de ver, bueno, a ver cómo hacer. Entonces, a mí esos momentos me gustan porque son los momentos, por ejemplo, como esto, ¿no? Como esta iniciativa que ustedes encaran, donde hay todo por hacer. Entonces, sí. Es más, desde ya te invitamos, Hermes nos dice a todos que tenemos 24 horas los 7 días de la semana para hacer algo. Así es que ya desde ya estás comprometido, ¿no es así, Gladys? Totalmente de acuerdo, ya estás, Matías. Así es que ve, como nos dice ahí la mamita desde Estados Unidos, nos dice, hijo mío, ve buscando en lo que nos puedas ayudar y en lo que te pueda ser útil la radio. Así es que anda pensando y como te dije, a nosotros nos tiraron también esa idea, a mí me encantó. Y el poder estar acá hoy conversando contigo y con toda la gente que nos está escuchando, me apasiona y lo hago con mucho cariño y tratando de que a la gente le sirva este tiempo que estamos brindando para ellos. Bueno, Matías, volviendo otra vez a nuestra... Quiero... Sí. Te escucho. No, yo quería aprovechar, Gustavo, para agradecerte a vos y a Oscar que se fue, pero ahí escuchándolo ustedes dos... realmente es un trabajo de equipo y la posibilidad de poder volver a escuchar al Negro Fabián no sé, es muy muy lindo. Sí, decime vos. Ya, no, y esa es la lo que nosotros pensamos en un principio con Oscar, es que como somos tantos y no todos tuvimos la oportunidad de conocernos realmente de tú a tú y estar en el mismo tiempo, por ejemplo, Hermes, que estuvo en los inicios, tu propio papá, tu mamá, en fin, tanta gente que estuvieron antes y ahora después de nosotros, y muchas veces capaz que en el mismo tiempo que nosotros que no nos pudieron conocer o escuchar nuestro relato, sí. En fin, porque viste que decías en un momento que por la tarea, por el trajín, muchas veces uno no se sentaba sí. Y aparte éramos 30, 40, 50 personas que si claro. Bien conocíamos algo o capaz que aquellas cosas que vos tomaste tu decisión de cambiar y todas esas cosas, pero capaz que no tuvimos el tiempo sí. De sentarnos y compartir en realidad. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer lazos entre los distintos tiempos de elenco y ahora de movimiento. Esa es nuestra tarea. Hoy en día lo que vos decís que se propusieron ustedes, hoy en día esto de enlazar y volver a reunir es más que importante, donde los medios y el lugar donde vivimos más bien nos fuerza a separarnos antes que a reunirnos. Entonces lo que ustedes decidieron hacer es dar esta excusa para reunirse es muy importante, viste. Y nosotros somos un ejemplo cabal de lo que estamos haciendo, porque vos vivís acá a una ciudad de mí y aún así nosotros no podemos encontrar ni tener. Cuántas veces nos hemos invitado el uno al otro para encontrar veces. Y no se da por la tarea, porque lo mismo con Verónica Velázquez, claro, que cuando Oscar estaba por acá también, que vimos la cosa y cada uno tenía su tarea y todas esas cosas, y bueno, y gracias a Dios tenemos la oportunidad y el medio para poder convocarnos a todos y tratar de compartir. Ojalá que todo el mundo pueda conectarse y puedan opinar y puedan comentar algo de su vida en realidad. Bueno, esa es nuestra tarea. Y tratando un poco de redondear, porque ya nos estamos pasando un poco de la hora, vamos a tratar de hacer el redondeo. ¿En dónde sentiste la necesidad o sentiste el momento de que era hora de salir del elenco? Cuando yo decidí ingresar, ya lo pensé como que iba a estar 2 años, como que iba a estar 2 años, sí o sí, digamos, ese era mi proyecto. Y mi mujer es el testigo que en general cuando yo me pongo por ahí un objetivo, soy bastante testarudo en seguirlo. Así que cumplirlo. Entonces estuve 2 años y después sentí la necesidad de estar un tercero, más por cuestiones de no dejar por ahí en banda, ¿no? Al grupo, porque había muchos chicos y se necesitaba formadores. Bueno, lo que claro, sí, que se complete la rueda, entonces, como nos pasó a muchos. Entonces decidí quedarme un año más. Y incluso después ya estaba empezando un cuarto año cuando ya mi vieja me dice, no, bueno, ya está. Ya, basta. Listo, hasta acá. Entonces dije, sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí, ya está. La verdad que creo que a muchos no tocó eso. Para mí prácticamente creo que llegó un momento de decir, bueno, hasta acá. Pero también estaba por el otro lado, che, todo muy lindo, todo muy bueno, y qué vas a hacer de tu carrera, y claro, todas esas cosas. Claro, a la vez era después te das cuenta que primero que nadie es imprescindible. Sí, nadie, señor, es imprescindible, por más que uno lo piense en ese momento y diga, no, hay una necesidad y yo tengo que cubrirla. No, creo que uno tiene que... Yo siempre digo, cuando hablo de gente que avanza, que a mí me pasaron dos cosas muy buenas con relación a gente que avanza. Que la primera cosa buena que me pasó fue entrar, y la segunda fue salir. O sea, sí, porque es como decía Fabián, ¿no? Uno va viviendo etapas y yo creo que es necesario salir para poder seguir madurando. Y aparte de que todo lo que aprendiste, ponerlo realmente en práctica, porque claro, creo que todos decimos de que estar dentro del grupo es como un globo que nos envuelve, y que después de salir, dale, empezá a volar, como los pajaritos, ¿no? Que les crecieron alas, y bueno, listo, te toca salir. Una matriz. Claro, claro. Sí, señor, claro. Sí, señor. Pero ojo, tiene que ser así, ¿eh? Yo muchas veces critiqué esa característica de burbuja, pero hoy en día creo que tiene que ser así. Sí, señor, sí, señor. Donde vivimos en una sociedad cada vez más violenta y en todo sentido, y cada vez más más consumista y respetuosa, creo que la gran apuesta que hicieron los fundadores fue realmente conformar esta, no es una burbuja, es una matriz, es un útero donde uno se gesta y después nace, ¿no? Y sale afuera. Renace. Como decís, listo, está. Renace, sí. Ahí está, saca las alas y ahí sí, tirate a volar y seguí pegándote de golpes contra las cosas, porque así tiene que ser. Claro. Matías, así como para ya redondear con este último, hoy, después de muchos años de salir del grupo, de estar conviviendo, trabajando y luchando día a día, en este caso ya con tu familia, tu trabajo y tus ideales, tus sueños, en fin, ¿cómo sigue Gente que Avanza, Viva la Gente, en tu vida hoy? A ver, gran pregunta, ¿no? No sé, es una gran pregunta. A ver, primero sigue porque sigue la amistad, digamos, el lazo afectivo, que creo que es principal, digamos. Sí. Y que va más allá de las diferencias que uno pueda tener a nivel ideológico con sus compañeros de movimiento. El lazo afectivo es más fuerte. Sigue, yo siempre tratando de aportar, de ofrecer lo que puedo desde donde puedo, o sea, a mí me surge siempre la inquietud de poder siempre colaborar desde lo artístico y también desde lo formativo, más académico, en principio eso. Hoy en día no sé exactamente cómo sería, pero y después lo otro sería la intención de poder ir al encuentro de este enero y estar abierto ahí a ver qué pueda surgir. Dale, te comento, Matías, que del otro lado nos están, se nos unieron Oscar y Mireya Marroquín desde El Salvador. Mira. Y quiero darles un saludo y a ver que te saluden también. Saludos grandes. Buenas noches, Oscar y Mireya. Estamos acá con Matías compartiendo la radio. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un saludo muy caluroso, muy jovial de parte de nosotros. Aquí está Oscar, te saluda. Buenas noches, Miguel. Un abrazo tan grande desde este pequeño país. Ya estamos con Oscar. Matías, con Matías. Ah, Matías, no está Miguel, pues. Matías. Y te lo debo para la próxima. De acuerdo, pero igual, Matías, un abrazo bien grande, papá. Oscar, un abrazo grande, Mireya también, che, que los recordamos siempre con mucho cariño. Muchas gracias igualmente a ustedes. Ya. Ese hermoso país que tienen ustedes ahí. Ah, bueno, muy pequeño país con un clima estupendo y con unos calorcitos ricos y con mucha lluvia ahora. Sí, señor. De nuevo, es siempre hermoso poder ir a la costa tan rápido, aunque acá tardamos muchísimo. Son los pequeños que Dios da. ¿Cuánto se tarda para llegar a la costa desde ahí? ¿Media hora? 30 minutos. Sí. ¡Oh, sí, qué lindo! Nosotros tenemos 7 horas, 8. Nosotros 30 minutos a la costa, 30 minutos a la montaña, 30 minutos al lago. Bueno, todo está cerca. 30 minutos desde el Atlántico al Pacífico, ¿no? Creo que del cruzar al Atlántico al Pacífico quizás es un poco más, porque hay que cruzar todo Honduras, porque nosotros solo tenemos Pacífico. No, perdón, me confundiste en mi geografía. Te deschavaste. Sí. Bien, bienvenidos, Oscar y Mireya. Diga. ¿Perdón? No, que le doy la bienvenida. Bien, sigamos charlando, aquí hay mucho para charlar. Estamos picados el viernes pasado. ¿Verdad? Quedó la pelota picando y con las ganas. En realidad, Matías, te comento que el viernes pasado estaba con nosotros, le hicimos la entrevista a Hermes y nos comentó, creo que fue el inicio del elenco tal cual la conocimos nosotros, y una experiencia que en algún momento te sugiero que le pidas ahí a nuestra amiga Gladys que te pase otra vez la grabación, porque estaba espectacular. Y así como van a tener muchos amigos nuestros a volver a escuchar esta grabación en algún momento, conociendo un poco la historia tanto tuya de Fabián y tuya, y las anécdotas, en fin, y lo que hemos vivido dentro del movimiento. La verdad hay una con Hermes, a Hermes nos debe una segunda parte. Eso es así. Y después el viernes tengo que ponerme de acuerdo con Javier Proaño, porque él está en la lista, y luego le toca a doña Olga. Y después viene usted, señor Oscar Marroquín. Por supuesto. Ya. Bueno, Matías, volviendo un poco a lo que te había preguntado acerca de hoy, cómo sigue esto. Estabas comentando acerca de eso. Sí, no, con la intención de, te decía, con la intención de poder ir con mi familia, con Valeria, mi mujer, y mis dos hijos, Felipe y Juana, a Uruguay, porque siento que es una oportunidad quizás única. y a la vez es lindo que ellos puedan conocer, si bien Valeria conoce también lo que hay gente que avanza, incluso nosotros nos conocimos cuando yo estaba dando un curso a la que ella asistió, por ahí conoce, acá en Moreno, y cuando una vez vino al grupo, yo era ya egresado, pero preparamos unas charlas, ayudé al grupo acá, y Vale estaba de alumna, y su familia, ella alojaron a Emi de Guatemala y a Blanca de Paraguay. Y bueno, la idea era que ellos estén, que ellos puedan vivir un poco de cerca toda la riqueza de gente que avanza. Sí, es así. Y aprovechar para pasear y conocer Uruguay. Aparte, ¿no? Como añadidura, ¿no? Todo el mundo cuando... Sí, pero me parece que es válido eso. O sea, aprovechar también para conocer dónde uno va, digamos. Lo han hecho siempre todos los chicos que los egresados que iban a los congresos. O sea, aprovechaban también para pasear y distenderse un poco, porque también son los momentos de vacaciones. Sí, seguro, seguro. Ahora los muchachos me preguntan, ¿dónde te vas a vacaciones? Le digo, me voy a Uruguay. ¡Ah, la pucha! ¡Qué plata tenés! Me dicen, ¿no? Y me mato la risa yo solo porque uno sabe lo que es el momento del elenco, que prácticamente de los congresos, en realidad, porque la mayoría de la gente estamos en tareas, en realidad viviendo y disfrutando plenamente de ese momento, pero que la mayor parte estamos dentro de ese congreso, y que después capaz que nos damos una vuelta, así como decías en algún momento, pero que nuestra intención principal es estar con el movimiento. Claro. Bien, Matías, creo que muchos hoy te pudieron conocer más de lo que ya te conocen. Creo que la mayoría de nosotros dejamos, si bien capaz que nosotros no le conocemos a la persona, pero la otra persona sí escuchó hablar o nos conoce, y hoy tuvieron la ocasión de conocerte algo más, y también a Fabián de algo de su historia, algo de la riqueza que está viviendo ahora conduciendo un programa de radio en Paraguay y trabajando y viviendo y tratando de formar a esas dos joyas también que tiene él de hijos, y en fin. Fabián perdón. Sí. ¿Te escucho? Perdón, Fabián fue realmente una persona que con todo su Amables oyentes, estamos nuevamente al aire a través de Radio Latinoamericana, transmitiendo en vivo y en directo desde Los Ángeles, California, y tenemos a nuestro conductor estrella de esta noche, que es Gustavo Martínez, desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, y teníamos también a Oscar Rechman desde Viña del Mar, Chile. Lamentamos la desconexión que tuvimos hace unos momentos. Tenemos unos vientos muy fuertes aquí en California, los famosos vientos de Santa Ana, y creo que un árbol cayó sobre alguno de los cables y chispearon, y hay un gran incendio aquí a una cuadra, estoy mirando, ya llegan los bomberos para apagarlo. Estamos con nuestras conexiones de emergencia y lo que queremos es redondear el programa de esta noche, que ha sido lo más ameno que he escuchado en todo este tiempo de la radio, y todos los invitados que ha tenido esta noche Gustavo y Oscar, realmente ha sido maravilloso con todas las vivencias y experiencias de cada uno de estos chicos que han sido integrantes y que siguen siendo parte del movimiento Viva la Gente que Avanza. Desde aquí, su operadora de control es Gladys Ayala, pues les da nuevamente los micrófonos. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Gladys, y entendemos el porqué de la interrupción, pero bueno, estamos acá siempre firmes, y nos acompaña en esta noche Matías Ahumada, y también estuvo Fabián Herrera desde Paraguay, y hace poco se unieron a nosotros Oscar y Mireya desde El Salvador. Matías. Aquí estoy. Muy bien. Oscar y Mireya, ¿están ahí? Estamos acá. Muy bien. Queridos amigos, haciendo ya redondeo de lo que fue este programa, hemos compartido la vida de Matías, la vida de Fabián. Y bueno, les comento que la próxima semana estaremos con el amigo Javier Proaño, compartiendo un poco la vida de él. Y también ahora ya, esto lo le estoy comentando a Oscar Marroquín, te invitamos también para el próximo viernes para que puedas compartir con nosotros este momento, este reencuentro, para que la gente, creo que la mayoría te conocen y o por lo menos han escuchado hablar de vos. Y te invitamos para que te nos unas el viernes y así hacer un programa doble como hicimos hoy con Matías y con Fabián. En realidad Matías hoy me sorprendió porque como yo no me pude comunicar con él en todos estos días, lo hizo mi compañero y coequiper Oscar desde Chile, que se pudo contactar con él y que bueno, ahora nos toca cerrar con él el programa. Fabián, digo, Matías, te agradezco un montón porque fue una noche muy muy rico. Enriquecedor, hijo la mío. Ahora sí, que bueno, le voy como salga. Y la verdad, estuvo muy bueno. Me encantó. Yo le agradezco a vos de nuevo. Ya te conocía. Sí, te decía que ya te conocía de antes, de chico, te conocí estando en el grupo y bueno, y ahora te puedo conocer un poco más como persona y como integrante del movimiento y que nos haya compartido las vivencias que tuviste dentro del grupo. Bien, Oscar y Mireya, muchísimas gracias por estar ahí. Les comento que el próximo viernes nos volvemos a encontrar a partir de las 10 de la noche, hora de Buenos Aires, Argentina, y los dejamos en compañía de la radio con nuestra operadora Gladys. Muchísimas gracias y nos estamos reencontrando el próximo viernes. Matías, te doy la palabra para que te puedas despedir de la gente. Gracias Gustavo, Oscar Reichman, que fue quien me animó a participar, y Gladys, Hermes también, Oscar y Mireya, Fabián, saludos. Es muy bueno esto de encontrarse y charlar un poco acerca de no solamente de lo vivido, sino de qué cosas uno anda haciendo por sus lugares. Entonces uno también alimenta la esperanza. Así que bueno, estamos acá a disposición para siempre aportar un poquito en lo que se pueda. Un saludo también a todos. Muchísimas gracias, Matías. Oscar, Mireya. Muy bien, aquí estamos pendientes. Abrazo grande para Matías. Las palabras que le dijimos son para que llegaran al corazón. Eso es lo que nos interesa. A Gladys, siempre escuchando su linda voz, y a los amigos de Chile, Argentina, Paraguay, pues siempre nuestro cariño para nuestro querido Suramérica. Siempre pendientes y estamos compartiendo con ustedes el próximo viernes, entonces. El próximo viernes, sí, señor. Así te conoceremos un poco más. Matías, también estás invitado para participar el próximo viernes. Aunque ves, aunque no uno no sea el protagonista, digamos así, de la entrevista de la noche, es bueno estar y poder compartir, así como se nos unieron ellos, Oscar y Mireya, claro, para poder saludarnos y bueno, y opinar un poco también acerca de la vida de los muchachos. Y bueno. Sí. Chicos, muchísimas gracias por estar ahí y nos estamos reencontrando en el próximo programa del próximo viernes. Y quedamos con los controles desde Estados Unidos. Gracias, Gladys, por estar ahí también. Estás en Radio Latinoamericana para América Latina y el mundo. Hay muchas formas de agradecer y reconocer el amor que nos brinda. Tantos hechos que recordar. Y quieren ser viva la gente hoy, anímense, vívanlo. Quien quiera que seas, donde quiera que estés, puedes vivir esta idea. Y así como muchos, sumarte a esta lucha por un mundo nuevo, que nacerá únicamente el día en que todos juntos nos brindemos por ello. Sí, así será. Nos vamos con ustedes dentro nuestro. Y contamos con ustedes desde hoy. Yo al que vamos a cantar.